Esa nena me la llevo de cualquier manera. Esta noche yo me voy con mi combo. Hey man, esa chica está caliente. Ella luce bien, le gusta la pachanga. Se va a la discoteca con su corta super mini falda. Sin miedo, so dare, no vamos, no pare. Conmigo ella sale, cógelo slow. Sin miedo, so dare, no vamos, no pare. Conmigo ella sale, cógelo slow. Viernes por la noche la fui a conocer. El ritmo bachata bailaba muy bien. Tenía unos ojos con color de miel, pero resultó ser la misma mujer. Toda una dama con educación, le gusta el baile con mucha presión. Y tiene un problema sin discusión, le das una llamada y no te da contestación. It's Friday night y esta noche sí que voy a llevar a una chica linda, hermosa, te voy a presentar. Ella es muy sensual, a ti te va a encantar. Y no preguntes nada porque conmigo ella está. Fin de semana y esta noche sí que voy a llevar a una chica linda, sexy, que te va a encantar. Ella es muy sensual, a ti te va a gustar. Y no preguntes nada porque conmigo ella está. Qué novedad, algo me da un presentimiento que ella es igual. Me dijo que iba a la universidad y que a las 5 la podría encontrar. It's time to go al party, you know. Hey, y con mis amigos encontrarla me voy. It's time to go al party, you know. Hey, y con mis amigos encontrarla me voy. Voy con ella, voy a saludarla. Esa chica bella que se encuentra de espalda. Ja, mi pana reclama. A su jefa yo le estoy tirando flama. Todos están mal, esta chica es mía. ¿De qué están hablando? Pura tontería. Me pongo violento, se pone agresiva. No se engaña a todos con su rebeldía. It's Friday night y esta noche sí que voy a llevar a una chica linda. Ella es muy sensual, a ti te va a encantar. Y no preguntes nada porque conmigo ella está. Fin de semana y esta noche sí que voy a llevar a una chica linda, sexy, que te va a encantar. Ella es muy sensual, a ti te va a gustar. Y no preguntes nada porque conmigo ella está. Oh, no lo puedo creer, es la misma maldita mujer. Todo se burló y a la misma vez, y no nos dejó tiempo para poder ver. Ella con el pueblo fue una cualquiera. Ninguno se enteró que la misma era. Y nos engañó de una vil manera. Y es la misma mujer. Seguirá siendo ella. Sencillo, ¿ok? Junior y el pueblo en la nueva faceta. Bye bye. DAM Productions.